Radio Valsequillo, frecuencia modulada 107.3, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de Radio del IES Valsequillo bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 103, en la 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 24 de octubre, son los siguientes: Efeméride, Un Ratito para la Ciencia, El Rincón de la Poesía, entre otros. Les acompañarán el micrófono Anoli, Guillermo, Adolfo, Miguel, María, Tara. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. Empezamos como siempre el programa contándoles los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido un día como hoy de años anteriores. Hoy, 24 de octubre, es el día del año número 298. Quedan 68 días para finalizar el año. Hoy se celebra el Día de las Naciones Unidas, además del Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo y el Día Internacional de la Biblioteca. Según el Santoral Católico, hoy es San Antonio María Claret. Acontecimientos. El 24 de octubre de 1917, en Rusia, se forma un gobierno revolucionario bolchevique bajo el liderazgo de Lenin. Tal día como hoy, de 1929, en Estados Unidos, se produce el Jueves Negro, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, que marca el inicio de la Gran Depresión. Se crea la ONU hoy hace exactamente 63 años en Nueva York. El 24 de octubre de 1962 se produce el lanzamiento de la sonda soviética Marsnik 1962A, cuyo cohete lanzador falló, provocando su reentrada. Por último, tal día como hoy, del 64, Zambia se independiza del Imperio Británico. Nacimientos. El escritor, pensador y crítico literario español Manuel de la Revilla nace tal día como hoy, de 1846. Bob Kane, el dibujante estadounidense creador de Batman, nació en el año 1915, el 24 de octubre. Nace el 24 de octubre de 1936 Bill Wyman, bajista estadounidense, miembro del conocido grupo The Rolling Stones. Se apunta a la lista de nacidos un 24 de octubre el actor estadounidense Kevin Kline, en el año 1947. Y por último, Adrienne Bailon, actriz y cantante estadounidense, que nació tal día como hoy, de 1983. Fallecimientos. El conocido diseñador de moda francés Christian Dior murió hace hoy 51 años, el 24 de octubre de 1957. Por último, murió tal día como hoy, de 1992, Luis Rosales, poeta español. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Un ratito para la ciencia. Bienvenidos a la sección Un ratito para la ciencia, donde les hablaremos desde los fenómenos más extraños hasta las propias extrañas del universo. Pero hoy seguiremos con nuestra serie dedicada a las naves espaciales. Y hoy le ha tocado el turno a los satélites, Explorer 1 y Explorer 3. El Explorer 1 fue el primer satélite artificial puesto en órbita terrestre por los Estados Unidos. Fue lanzado el 31 de enero de 1958 desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete Juno. Fue una respuesta de los Estados Unidos al lanzamiento del Sputnik, del cual hablamos en el programa anterior. Ya hacía 4 meses que había sido lanzado por parte de la Unión Soviética. Esto dio lugar al comienzo de la carrera espacial. Los instrumentos del Explorer 1 habían sido diseñados por un equipo de científicos dirigidos por James Van Allen, que se ubicaron dentro del cuerpo de satélite, semejante a un supositorio. Uno de estos dispositivos fue el contador Geiger, que permitió descubrir los cinturones de radiación que rodean la Tierra y que llevan su nombre, los cinturones de Van Allen. El Explorer 1 estuvo en órbita entre 360 kilómetros y 2.520 kilómetros, con un periodo de 114,9 minutos, y estuvo transmitiendo datos desde el 23 de mayo de 1958, cuando sus baterías se agotaron definitivamente, aunque permaneció en el espacio hasta el 31 de marzo de 1970, cuando hizo una reentrada no controlada en la atmósfera sobre el Pacífico. El Explorer 2 no llegó al espacio, ya que cuando se activaron sus motores para salir de la atmósfera terrestre, fallaron y explotó en el mismo punto de despegue. El Explorer 3, lanzado con éxito el 26 de marzo del mismo año, siguió investigando los cinturones de Van Allen, ya que a su predecesor se le había acabado la energía. Una novedad en el satélite fue la incorporación de una grabadora en la que se grababa la información que recogía. Elaborado por Miguel Morarzola, de cuarto A de la ESO. Ahora podrán escuchar una canción de la banda sonora de Wall-E titulada Put On Your Sunday Clothes. Out there, there's a world outside of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Out the brilliant team and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night with the lights as bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's and we'll close the town in a whirl. Un autor, una canción. Hoy, en este programa, hablaremos de la banda sonora de una película que ha conmocionado a los espectadores este verano. Sí, es Wall-E. Thomas Newman es el compositor de la mayor parte de las piezas de esta banda sonora, y hablaremos de él en este autor canción. Thomas Newman ha compuesto la banda sonora de más de 50 películas a lo largo de 20 años. Ha sido nominado a los premios de la Academia en 5 ocasiones por las bandas sonoras de Mujercita y Cadena Perpetua, ambas en 1994, Unstrung Heroes en 1995, American Beauty en 1999 y Camino a la Perdición, y como mencionábamos antes, de la película Wall-E. Asimismo, ha sido galardonado con un premio Emmy, 3 premios Grammy y un premio BAFTA, la Academia Británica de las Artes del Cine y la Televisión, a toda su carrera cinematográfica y musical. Desde su primer hasta su último trabajo, Newman se ha labrado la reputación de ser un grandísimo compositor al que no le asusta incorporar las nuevas tecnologías a su caja de herramientas, ya sea un aparato digital para obtener muestras o un recipiente de mezclas de metales. Thomas Newman nació en 1955 y es hijo de Alfred Newman, el legendario director de la música del 20th Century Fox, así que creció en el seno de una dinastía de Hollywood, que incluye tres compositores prodigiosos. Alfred, su padre, estuvo nominado a los Oscars en 45 ocasiones y trabajó para la Fox en calidad de dirección musical durante 30 años. Su tío Lionel era compositor y director musical y cuenta en su haber con más de 50 bandas sonoras. Y su tío Emil era director de orquesta y compuso más de 48 bandas sonoras. Aunque Thomas no tenía intención de dedicarse a la composición, estudió música en Universidad del Sur de California y Yale, porque quería dedicarse a componer musicales para el teatro. Con la ayuda de Stephen Sondheim, Thomas logró que su obra Three Main Fairy Tales se entrenara en el Off-Broadway a finales de los años 70 y principios de los 80. Thomas tocó el teclado en varios grupos de música antes de volver a Hollywood para iniciar su carrera en la industria del cine. Su primer contrato lo firmó gracias a John Williams, que le propuso orquestar la conmovedora pieza musical de Darth Vader Did de El Retorno del Jedi en 1983. Poco después, Scott Rudin, un amigo productor, le pidió que le ayudara a supervisar la música de su película, Rebeldes Temerarios, en 1984. Al final, Thomas compuso la banda sonora de la película. Su carrera como compositor en Hollywood acababa de comenzar. Thomas compone mediante asociación libre. Con frecuencia se reúne con un grupo reducido de músicos en sesiones de improvisación que le dan ideas o le sirven de materia prima que prueba e incorpora directamente en sus bandas sonoras. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. Momento para la poesía. Hoy en nuestra sección dedicada a la lírica hablaremos de uno de los poetas sudamericanos más significativos del siglo XX. Pablo Neruda. Pablo Neruda, seudónimo de Nestalí Ricardo Reyes Basualto, poeta chileno, ha sido sin duda una de las voces más altas de nuestro tiempo. Comenzó muy pronto a escribir poesía y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema. Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924 alcanzó fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que, junto con Tentativa del hombre infinito, esta primera etapa de la estación del poderismo a forma vanguardista. Los problemas económicos le obligaron en 1926 a emprender la carrera consular, que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y España, donde se relacionó con García Lorca, Alexandre, Gerardo Diego y otros componentes de la llamada Generación del 27. En 1939, Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política que culminó con la exaltación de los mitos americanos de su Canto General. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador, utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina. Neruda muere el 23 de septiembre de 1973 por un cáncer de próstata. A continuación, vamos a recitar un par de poemas de nuestro poeta de hoy. Tengo miedo. Tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza. Del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño así como en el cielo no ha cabido una estrella. Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe y hay un grito que mi boca no grita.

Hoy queremos tratar un tema que nos afecta cada vez más a todos. El abandono de los animales de compañía. En 2007, más de 98.000 perros fueron abandonados entre los meses de junio, julio y agosto. Sin embargo, esta cifra es inferior a la que se han producido de este año. A lo mejor a alguno de ustedes le van a regalar por Navidad un perro como mascota. Al aceptar un perro, están comprometidos a cuidarlo, a quererlo y a no abandonarlo nunca, porque un amigo es para siempre. Y aquí va un mensaje para los que están pensando en tener un perro. En vez de comprarlo, adopten uno, porque un amigo no se compra. Además, la adopción sale por un precio muy económico y le están salvando la vida a un pobre animal que de otro modo terminará siendo sacrificado. En verano, se incrementan los abandonos de perros y gatos, una práctica cruel que habría que erradicar. ¿Te gustaría hacer esto? A veces, buscar restos de comida podrido es la única esperanza que tienen estos animales que abandonan los insensibles de sus dueños cada año. Ahora me gustaría darles la dirección de una página web en la que se puede obtener información por si quieren adoptar una mascota o por si quieren ser voluntarios en caso de necesitar llevar un perro o un gato al veterinario o cosas así. La dirección es www.adoptaunamigoengc.foroes.net. Además, le facilitamos información sobre el horario del albergue de Bañaderos, por si alguien quiere pasarse por ahí a adoptar un animalito. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 12 y media y de 4 a 5 y media. Y los sábados, de 10 a 11 y media. La dirección del albergue es Carretera General del Norte 87, kilómetro 7, Arucas. Tiene una puerta grande y bastante alta, y todo el recinto está amurallado, se reconoce bien. Si decides adoptar una mascota en el albergue de Bañaderos, estas son las condiciones que debes aceptar. Si adoptas a un cachorro, deberás pagar 50 euros y firmar un contrato de adopción. Esto incluye la vacunación, el chip cuando tenga edad para ponérselo, la desparasitación interna que se hace en el momento de la adoptación y la esterilización o castración, según el caso, que debe realizarse en el periodo de un año desde la fecha de adopción. Si lo que quieres adoptar es un perro adulto, la cuota a pagar es de 60 euros y firmar el contrato de adopción. Al igual que con los cachorros, el dinero cubre vacunación, chip, desparasitación interna y esterilización. Sale 10 euros más porque además le hacen el test de la filaria. Todo se realiza antes de llevarse al animal adoptado a casa. En el caso de adopción de un gato, tanto si es adulto como cachorro, hay que pagar 50 euros y firmar el contrato de adopción. Incluye lo mismo que los perros, excepto que en lugar de la prueba de filaria, enfermedad que afecta a los perros, se le hace el test de inmunodeficiencia felina. Además, a cada adoptante se le entregará la cartilla al día para que el animal esté perfectamente identificado y pueda viajar sin problema. La condición para poder adoptar es ser mayor de edad, aceptar las condiciones del contrato, vacunación, chip y castración, que se costean con la donación de 50 a 60 euros, según el caso. En realidad no se paga por el animal, ni siquiera se costea una cuarta parte de lo que le hacen para poder llevárselo. Este dinero se pide como señal y para amortizar un poco, ya que tenga perro o gato, sabe que solo las vacunaciones ya cuestan el doble de esa cantidad, sin hablar del chip y lo más caro de todo, que es la esterilización. Además, el adoptante deberá comprometerse a no abandonar al animalito, y en el caso de los perros, que no sean usados para fines lucrativos, es decir, para peleas o para la caza. En resumen, no se dan podencos a cazadores y no se dan perros a gente sin referencia. Animaros a adoptar. Es una experiencia muy gratificante. Le salvas la vida a tu nuevo amigo y él te la compensa dándote cada día un motivo para sonreír. Elaborado por Carolina Ramírez Gil, de segundo A. Semana pasada les prometimos que hoy hablaríamos sobre la pobreza, la lucha contra ella y la Red Canaria de Escuela Solidaria, pero no podemos hacerla por problemas de agenda. Y a cambio, y aprovechando la sesión que escribió nuestra recién incorporación, Carolina, hemos decidido hablar del abandono de los animales y analizar el estado de este fenómeno en nuestro municipio. Como ya conocen los datos, vamos con la primera cuestión. Aunque la respuesta sea un poco obvia, prefiero preguntarla antes de llevarme una sorpresa. ¿Qué opinan del abandono de las mascotas? ¿Ven cómo? Espera, que le paso el micro. Abandonar una mascota es como perder un amigo. Yo creo que no se debería hacer, ya que los perros la mayoría no pueden sobrevivir fuera sin amigos que lo alimenten. ¿Alguien más? ¿Se ven muchos animales de compañía abandonados por Valsequillo? ¿Han visto alguna vez? Sí. Sí. Sí, mucho. Se meten en los colegios y sobre todo en los colegios se meten los animales. Y en los cubos de basura. ¿Y cuál es el estado en el que se los encuentran normalmente? Flaco y en mal estado, como siempre. Sí. Pero son muchos, serían muchos. Sí. No, tanto más o menos. No, pero... ¿Creen que sería a nivel municipal un problema? Yo creo que sí, porque el municipio de Valsequillo, además de tener bastantes cazadores, que no quiere decir que el problema solo sea de los cazadores, sino que los cazadores hay algunos que esperan el día oportuno para poder quitarse los animales de encima, por cuestiones a lo mejor de economía o cualquier cosa, pero... Ahora que hablas de los perros cazadores, tenía alguna pregunta preparada, que... los perros cazadores no se les puede considerar precisamente animales de compañía, más bien son animales de trabajo, como decía María antes en el párrafo anterior. ¿Y qué creen que se puede hacer el dueño de ese perro viejo que no tiene fuerzas para seguir cazando? ¿Qué debería hacer esa persona? Depende de quién, porque hay dueños que por muy viejo que sea el perro, a lo mejor le tienen aprecio y cariño y no los quieren abandonar, porque a lo mejor el perro le ha servido como perro y animal de compañía toda su vida. Y en el momento ya que es más viejo, más anciano, no tiene la fuerza como para abandonarlo, sacrificarlo. Pero de todas maneras, si quieren, antes de abandonarlo, yo prefiero que lo sacrifiquen, porque no sufre. ¿Consideras que es más sano para el bienestar del perro que lo sacrifiquen antes que dejarlo abandonado? Para la gente que lo quiere sacrificar, sí. Para mí las dos cosas son malas, pero para la gente que lo quiere sacrificar... más vale llevarlo a un veterinario y que le pongan la eutanasia que los abandonen y que pasen hambre y sed. Y ahora, dejando un poco de lado al tema de los cazadores, a nivel general, ¿cuáles creen que son los motivos que llegan a un dueño a abandonar su mascota? Que yo creo que se cansan del perro y no con el paso del tiempo no tienen la misma ilusión desde el primer día cuando compraron su mascota. Y entonces le empiezan a ver que el perro le causa mucho tiempo y todo eso, y entonces se cansan del perro y no piensan en solo piensan en abandonarlo y le da igual lo que pueda pasar el perro. También otro motivo es que no se les educa bien, te rompen los colchones y todo eso, y claro, si no les regañas al tiempo, más adelante no tiene remedio. ¿También no podría ser también uno de los motivos la economía de la familia? Que yo creo también que hay gente que por Navidades se compran el perro como un motivo de celebración. Para como un juguete. Como un juguete, exacto. Como para regalárselo a sus hijos y ya cuando el perro cumple el año, pasan, por decirlo de alguna manera, pasan del perro y no le dan los cuidados suficientes ni la educación suficiente que necesita. Y al llegar a una determinada edad, el perro ya no está educado bien como dicen en Como, y ya el perro lo abandona por no poder tenerlos en casa. En ese caso, ¿cuál crees que sería el animal? ¿La persona que lo abandona o la propia mascota? La persona. ¿Quieren decir algo más a este tema? Que bueno, yo quiero decir una cosa, que por Navidades, que ya lo dijeron antes, pero lo vuelvo a repetir, que por Navidades, si piensan en tener una mascota, que en vez de comprar, además que sale 900, 800, 1000 euros, depende de la raza, que en el albergue de Bañadero sale por mucho menos dinero y no pagan el perro, sino las vacunas y lo que necesitan. Y que en el albergue de Bañadero solo se le da a gente que sepan que lo van a cuidar bien y que lo vayan a tener en un sitio donde el perro estaría bien, no atado o otras cosas. Y que si quieren un perro por Navidades, que lo piensen bien, que lo consulten con toda la familia y que estén todos de acuerdo. Porque un amigo, el perro no es un juguete que tú usar y tirar. El perro es un amigo que es para siempre. Muchas gracias, Carolina. Seguimos con el programa. La vuelta al mundo en 7 días. A continuación les ofrecemos los acontecimientos más importantes ocurridos durante los últimos 7 días. Sarkozy convoca una cumbre de la Unión Europea sobre las reformas financieras. El presidente francés Nicolas Sarkozy convocó una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea el 7 de noviembre para preparar la Cumbre Financiera Internacional, que se celebrará el 15 de noviembre en Washington, con la participación de los países del G20. El objetivo de la Unión Europea en esta cumbre internacional debería ser, a juicio de Sarkozy, aportar la idea de una refundación del capitalismo internacional. Esta refundación pasa, según el presidente francés, por hacer que ninguna institución financiera pueda trabajar sin estar sometida a una regulación financiera y por prohibir a los bancos que hayan recibido fondos públicos operar en paraísos fiscales. Pérez y Mubarak apuestan por el realzamiento del proceso de la paz. Los presidentes de Israel y de Egipto, Simón Pérez y Hosni Mubarak, apostaron por el relanzamiento del proceso de paz en Oriente Medio tras reunirse en Egipto. Esta fue la primera visita oficial a Egipto de un presidente israelí en 8 años. En sus declaraciones, Mubarak y Pérez destacarán la necesidad de que se mantenga el rumbo y se refuercen las conversaciones. El jefe de Estado egipcio afirmó que si se alcanzaba un acuerdo de paz global y definitivo para la región, todos los países árabes normalizarán sus relaciones con Israel, e insistió en que este punto ya está recogido en los compromisos asumidos por los países árabes. Egipto está considerado como el país más próximo a Israel entre las naciones árabes. Europa y Asia buscan unir sus fuerzas frente a la crisis financiera. Los líderes de la Unión Europea y de 16 países asiáticos examinarán juntos esta semana cómo prevenir nuevos colapsos del sistema financiero internacional. En un discurso pronunciado ante el Ejecutivo de ambos continentes, el vicepresidente chino ha pedido que todos los países busquen juntos soluciones al caos vivido en las últimas semanas. La misma idea ha sido repetida por el presidente de la Comisión de la Unión Europea, quien ha insistido en que se necesitarán medidas sin precedentes para situación sin precedentes. Ballesteros será operado de nuevo. Siberiano Ballesteros ha sido sometido a una nueva intervención quirúrgica. Hoy, viernes 24 de octubre, en el Hospital Universitario de La Paz, en el que se encuentra internado el deportista, para extirparle un edema y hematoma intracerebral que se había producido en las últimas horas. Dicho tumor se encontraba ubicado en una zona muy profunda que ha requerido un abordaje de gran complejidad. Avala la creación de la Agencia Mundial de Energías Renovables. Más de 150 países avalan la primera Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, con su participación en la conferencia preparatoria, que se celebra en Madrid y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la creación de esta organización a principios del 2009. Esta agencia fomentará y acelerará. Esta agencia fomentará y acelerará el desarrollo mundial de todas las energías renovables de uso sostenible, bioenergía, geotermia, del mar solar, hidráulica, eólica, etc., teniendo en cuenta que cada vez resulta más difícil y costoso cubrir la reciente demanda de energía mediante combustibles fósiles y energía nuclear. Un fármaco contra la leucemia también combate la esclerosis múltiple. Un medicamento diseñado para combatir la leucemia también es efectivo para reducir los síntomas de la esclerosis múltiple, según revela un estudio divulgado por una revista británica. Según el estudio, el fármaco no solo impide el avance de la esclerosis en pacientes que sufren las primeras etapas de la enfermedad, sino que también restablece algunas de las funciones perdidas. El estudio determinó que la medicina reduce el número de ataques que sufren los pacientes de esclerosis múltiple un 75% más que con la terapia que hasta ahora era más efectiva contra la esclerosis múltiple. Las pruebas del medicamento están en la etapa 2, por lo cual todavía debe realizarse una investigación más profunda para que se apruebe su uso contra la esclerosis múltiple, indicó el informe. Elaborado por el taller de radio del IES Valsequillo. Continuamos con otra canción de la banda sonora de Wall-E, La vida en rosa, hecha por Louis Armstrong. The magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels angels sing from above. Every day void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be Lavion Road. Historias de la radio. Comienza una nueva sección. Hoy estrenamos Historias de la radio. Cada semana les contaremos aquí, en esta sección, un capítulo de las interesantes Historias de la radio. En sus 100 años de existencia, la radio ha protagonizado miles, millones de grandes y pequeñas historias. Son las Historias de la radio. Muchas de estas historias aparecerán aquí cada semana y ustedes pueden seguirlas aquí en nuestro programa semanal de radio los viernes a partir de las 6 en la nueva sección que hemos titulado Historias de la radio. La radio tiene su historia. Los años de su nacimiento constituyen la historia de los comienzos de la radio. Son los años 20 del siglo XX. En estos años nacen y empiezan a emitir al espacio las primeras emisoras de radio y al poco surgen las primeras asociaciones o cadenas de radiodifusión. Luego vinieron los años de su crecimiento y desarrollo. Son los años dorados de la radio, en los que la audiencia alcanzó en toda su época cifras supermillonarias. Los locutores eran famosos y ganaban grandes sumas de dinero. Son los años 30, 40 y 50 del siglo XX. La televisión fue la que acabó con el reinado y dominio de la radio, pero no acabó con ella. La radio se adaptó y gracias a esta capacidad de adaptación consiguió sobrevivir primero a la competencia de la televisión, luego a la del video doméstico y más tarde a la de internet. Esta historia de la adaptación y lucha por la supervivencia de la radio empieza en los años 60 del siglo XX y continúa aún en estos primeros años del siglo XXI. ¿Qué será de la radio cuando se imponga en todo el mundo la televisión digital? ¿Será ese día el fin de la radio? Creemos y esperamos firmemente que no. Esos años en los que la radio competirá y convivirá con la televisión digital, con los videojuegos y el ordenador formarán o constituirán la historia futura de la radio. Esta es la nueva sección, Historias de la radio, las historias de sus comienzos, las historias de su pasado, de su presente y de su futuro. Cada semana la historia de los 100 años de la radio, aquí en Nuestra Voz, otro punto de vista. Elaborado por el Taller de Radio de Elías Valsequillo. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES de Valsequillo, que han cumplido o cumplen años esta semana. A Carlos Serpa Peña, de tercero B, que cumplió 15 años el pasado día 20. ¡Feliz cumpleaños! A Kevin Sánchez Damián, de cuarto B, que cumplió 15 años el día 21 de octubre. ¡Muchas felicidades! a Jennifer González Medina de segundo A, que cumple hoy 13 años. ¡Feliz cumpleaños! A Cristina Suárez Suárez, de cuarto Diver, que cumple hoy 24 de octubre, 16 años. ¡Feliz cumpleaños! A Dacir del Pino González, de primero A de bachillerato, que también cumple hoy 16 años. ¡Feliz cumpleaños! A Beatriz Rodríguez Ruano, de tercero C, que cumplirá mañana 14 años. ¡Felicidades! A Miguel Sánchez Calderín, de tercero Diver, que mañana cumplirá 16 años. ¡Feliz cumpleaños! A Sara Rodríguez Fernández, de cuarto A, que cumple mañana 25 de octubre, 15 años. ¡Feliz cumpleaños! A Claudia Sánchez González, de tercero C, que cumplirá 14 años el próximo domingo. ¡Feliz cumpleaños! A Leonor Saiz Navarro, de segundo B de bachillerato, que cumplirá el domingo 17 años. ¡Que cumplas muchos más! A María Martín Perdomo, que cumplió ayer 9 añitos. ¡Felicidades! Por último, queremos felicitar a Melinda Padilla Martel, de cuarto A, que es colaboradora del taller de radio y que cumplirá 15 años el próximo domingo. ¡Muchas felicidades, Melinda! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no nos hemos nombrado, ¡felicidades! Ponte al día. Hola y bienvenidos a otra temporada más a Ponte al día. Esperamos que hayan pasado un genial verano y, como no, una buena entrada a la rutina. Hoy es un día especial, así que tendremos un contenido especial. Con el iPhone de Apple en el mercado, las grandes fabricantes mueven ficha y se apresuran en colocar sus mejores y más delicados terminales en otras compañías. HTC, por ejemplo, ya tiene en el mercado otro teléfono llamado a ser un superventa, o al menos a atraer muchas portabilidades. Es el HTC de Diamond, evolución del primer HTC Touch, al que mejora en prácticamente todo. Lo hace principalmente en diseño, calidad de pantalla, interfaz Touch Flow 3D y autonomía. El HTC Diamond ha resultado muy agradable y manejable en mano, siendo ligero, compacto y muy cómodo de usar. El acabado, excepto por la parte trasera de plástico, es de calidad. Acero y un cristal que cubre todo el frontal le dan calidez y solidez al mismo tiempo. Precisamente la pantalla de tipo táctil se ve excelentemente, y pese a que al principio de cogerlo entre las manos parece que la pantalla no reaccione bien a nuestros dedos, con unos minutos de práctica el teléfono responde a la perfección. Hay que coger el truco y acostumbrarse a él. De los programas que vienen por defecto con este HTC Diamond, nos quedamos sin duda con el navegador Opera, y sobre todo con el cliente de YouTube, muy bien pensado, resolutivo y que hace que con conectividad HSDPA y Wi-Fi ver vídeos en Internet sea una excepción muy satisfactoria sin ninguna pega que ponerle. Otro aspecto que quiero destacar es el GPS y el AGPS y el acelerómetro, que da juego a múltiples formas para colgar con un solo girar al terminal, jugar de forma adictiva con vibración incluida, que podría haberse implementado también en el teclado táctil, y diferente o girar la pantalla de forma automática. La batería dura poco si se usa con todas sus funciones: audio, wifi, GPS, cámara, etc. Pero en internet se venden unas baterías perfectas para el que quiera que la batería se triplique. Tienes 128 megabytes en el teléfono y 4 gigas de memoria interna, y por supuesto tiene 3G. Por cierto, si se van a comprar este móvil PDA, les aseguro que les impresionará. Y antes de terminar, una mala noticia para los proveedores de iPhone. Night Technic, una revista de temática tecnológica sueca, ha destapado esta noticia. Según su página web, han tenido acceso a pruebas realizadas para expertos de la Universidad de Gävle, en la que se demuestra que la calidad de conexión del nuevo iPhone está muy por debajo de los niveles 3G estándar. El iPhone 3G salió a la venta el pasado mes de julio, prometiendo a los usuarios mayores velocidades de conexión que el modelo anterior, pero desde el lanzamiento, Apple ha estado recibiendo numerosas protestas sobre la conexión 3G de los aparatos. Las quejas se centran en fallos de conexión con el dispositivo. Sufre durante las llamadas telefónicas y, al parecer, tiene lugar cuando el dispositivo intenta cambiar de una red 3G a otra. La revista tecnológica sueca afirma que este problema proviene de un defecto de hardware en la producción del móvil. Y lo más grave es que posible que la solución esté en la sustitución de las terminales. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. Y otra canción de la banda sonora de Wall-E, titulada The Action. Lo desconocido. Este verano seguramente que se lo habrán tomado para relajarse y olvidarte, y olvidarse de todos sus problemas. Pero lo sentimos, ya no es verano, así que hoy toca una buena dosis de miedo e intriga. Acompáñennos al mundo de lo desconocido. Exploremos los límites de la realidad conocida. Viajemos a la ultratumba. Ya estamos aquí. En este día vamos a proceder a contarles algunas coincidencias muy extrañas. La profecía de Mark Twain.